Flirtear, tontear, besar un chico, las muchachas temen hoy, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, mañana se arrepientan los que se entusiasmen hoy. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, el cielo, o en el infierno yo estoy. Un chico, las muchachas temen hoy, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, si eres un teddy boy, si le hablas de amor, te dirá con temor, por favor no me beses, boy, pues no sé si en el cielo en el infierno yo estoy. Si le hablas de amor, te diré con temor, por favor no me beses, pues no sé si en el cielo